metrópolis. La vida en la calle te espera, rela. En la esquina, en la avenida, en la acera. Son las calles de Venezuela. El respeto está allá afuera, go get it, rela. Conforme pasan años, el tiempo parece más rápido. Y los golpes de la vida en los barrios se dan con látigos, ya. Yeah. Somos poquitos los que apreciamos lo básico. Y nos conformamos con soñar en correr siendo inválidos. Incapaces de movernos por lo que queremos. Pero capaces de ofendernos tan solo por ego. Por seguir en el juego. Y creyendo que ignorando consejos algún día seremos viejos. Yo no estoy buscando que me escuches a mí. Si no te escuches a ti. Y que te encuentres a través de mí. No pienses que quiero nada más llamar tu atención. Quiero explicar mi razón y que ojalá compartas mi opinión. Y que mi voz reconozcas a un corazón que se enamora fácil porque lo hace todo con pasión. Ya, ya, no quiero hablarte del problema, pero la solución no es calle, cambiemos el tema. Porque en las veredas sigue corriendo sangre ajena. Y en este sistema se nos oprimen con cadenas. Si tú no lo ves, es hora de que te quites la venda. Ya lo verás después que el que descuida le roban la tienda. Date cuenta, en la calle el respeto no está en venta. Y el que a hierro mata, no basta con que se arrepienta. Date cuenta, en la calle el respeto no está en venta. Y el que a hierro mata, la vida en la calle lo espera, rela. La vida en la calle te espera. En la esquina, en la avenida, en la acera. Son las calles de Venezuela. El respeto está allá afuera. Go get it, rela. La vida en la calle te espera. En la esquina, en la avenida, en la acera. Dicen que el respeto está allá afuera. Y que vale lo mismo en Caracas y en Maracay y en donde sea. Los vicios no tienen igual. Y es que en ningún país la cosa cambia en un proceso electoral. Por eso es problema mundial que mi pueblo chamos de 12 años carguen un metal y te disparen a matar. Culpables no son los que mueren, sino que le venden las armas a los niños que la tienen. Por eso casi nadie cree en Dios, por eso es que tú fuiste capaz de matar hasta el que mal te vio. Solo es cuestión de fe, mi pana, pero allá afuera te cambian la ilusión por marihuana. Y con un arma confundes tu moral con una bala. Y eres capaz de traicionar a tu ángel de la guarda. Me pregunto yo, ¿en cuántas personas confías? Si la confianza de estos días es una utopía. Algunos no saldrían porque allá afuera los matarían. Y otros tenemos que echar para adelante para aprovechar el día. La vida en la calle te espera. En el callejón del bloque o al final de la vereda. Por eso dicen allá afuera que las de Venezuela son las